Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 13 de febrero de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online o a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Y también podrás disfrutar de nuestras listas de reproducción de los temas que suenan en las segundas horas. Puedes seguir también todas nuestras aventuras en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram. También luego nuestra compañera Laura nos hará un TikTok. Así que como veis os lo ponemos muy muy fácil para que disfrutéis de heavy metal. Bueno, estamos hoy aquí en el estudio que tenemos los Heavies de Burgos en Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, número 2, en la sede de Zurbarán Rock Bar y también de la peña Blusas del Metal. Estamos aquí realizando este programa en vivo, en compañía de nuestros amigos, de nuestra gente, porque sí, porque nos gusta, porque queremos estar aquí y porque queremos que disfrutéis de heavy metal. Bueno, hoy estamos aquí menos de los acostumbrados. Tenemos a algún compañero que le tenemos ahí trabajando de tarde, pero eso sí, en el mundo del metal. Pero quien sí me acompaña hoy aquí es mi compañero Keeper. Buenas noches. Muy buenas, Irra. Aquí andamos de nuevo por los Gamonales. Que esta semana hemos estado bastante por aquí, ¿verdad? Y qué a gusto. Sí, sí. Acabamos de terminar las fiestas de las Candelas y nos lo hemos pasado pipa. ¿O no es así? Laura Sagredo. Así es. Y vamos, me he sentido muy identificada cuando lo has dicho, que nos pueden seguir en todas nuestras aventuras y locuras, puntualizaría yo, en las redes sociales, porque menuda semana más intensa que hemos tenido con el Festival de Bandas, con el documental, con el La Puerta del Gehenna Radio Show, ese estrenazo que hemos tenido ahí del videoclip de Frío, que por cierto luego ponemos el temazo, así que al tope. Vamos con el heavy metal ya, y ¿no? Muy chulo el documental Ellas Son Eléctricas. Lo presentaste muy bien, hablaste muy bien. Así que es. Yo creo que... Ay, cómo se nota que se acerca a San Valentín. Te has ganado... Me lanzáis aquí los corazones. Te has ganado unos aplausos, mira. Gracias. Bueno, pues como decimos siempre, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de 120 minutos que comienza ahora. Así que, Keeper, en esta ocasión, abra usted la puerta del Gehenna. Pues abrimos la puerta del Gehenna de este lunes 13 de febrero con la energía de los veteranos Overkill y el single de Sergeant. Presentación de su próximo trabajo de estudio que se publicará el próximo 24 de abril bajo el título Scorcher. Catch a breath, then the motherfucker. cambio total de registro al metal sinfónico de los germanos Below the Black y el tema Free Me, incluido en su trabajo homónimo, el quinto de su carrera, publicado el pasado mes de enero. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y nos vamos hasta Argentina con el trabajo en solitario de Mario Ian, conocido por ser el vocalista de Rata Blanca. Y este tema que tiene un auténtico pelotazo, que nos gusta hasta el nombre porque nada más y nada menos, que se titula Heavy Metal. Y sonando Fallen Sanctuary, proyecto liderado por los vocalistas Jörn Mahausen de Serenity Workings y Marco Pastorino de Ben Flow y Temperance, entre otros. Han editado otro sencillo de su álbum debut llamado The Giant, que está sonando en la puerta del Jena. My voice like roaring thunder, the ground shakes where I walk. The sun leaves when I'm coming, and trees bend when I talk. I understand they fear me, my life doomed by some spell. I left them at the young age, deep in the woods I dwell. Every now and then they collide with me, and then I tolerate my monstrosity. Rumble in the night, sounding like a distant storm. It's the sound. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra sección favorita, con la sección de AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta de Alcena. Un lunes más, vamos con la sección AOR del programa. Y hoy con la banda americana Dream. Dream es una de esas bandas que a finales de los años 80 pues grabó unos temas en plan demo, un mini LP de 4 temas que se quedaron ahí en el olvido, y en el año 2013 con la compañía Our Heaven pues acabaron este disco y empezaron allá por el año 88-89, creo recordar. La verdad que es un disco bastante interesante, mantiene la esencia ochentera, el resto de temas, y bueno, le completaron, le acabaron, les editaron con Our Heaven, y la verdad que les quedó un disco muy interesante para el mundo de la Our. Vais a poder disfrutar de un buen tema de Dream, que espero que os guste. Así que sin más, os dejo con esta buena banda llamada Dream y su tema Drive to Crazy. Show it off your passion.

con un poquito de heavy metal clásico con los suecos Hayride y el tema Thunderbolt, adelanto de lo que será su tercer LP, Fatal Encounter, cuya publicación está prevista para el próximo día 24 de febrero. Cafetería Cobol, un lugar donde estar a gusto,

entrando ya por la puerta del estudio, nuestro equipo ha cargado de efemérides del metal, porque tal día como hoy, ¿qué pasó? Pues mira, tal día como hoy, en 1966, nace Jeff Waters en Canadá, guitarrista y fundador de Annihilator. Bueno, y yo viajo hasta el 13 de febrero de 1970, cuando se lanzó el álbum debut homónimo de Black Sabbath. Llegó a estar el top 10 británico y se mantuvo en esta posición durante 3 meses. Esa es buena efeméride. Y esta vez, pues bueno, nos vamos a cortar y no nos vamos a enrollar mucho más y nos vamos a ir a la efeméride que está relacionada con ese temazo que nos vas a pinchar ahora. Y es pincho ya. Tal día como hoy, es decir, un 13 de febrero de 1958, nacía en Portsmouth Derek Riggs, un artista británico famoso por ser el creador del famosísimo Eddie de la mascota de Iron Maiden, además de diseñar para otras grandes bandas como Gamma Ray y los primeros discos de Halloween. Estamos ya disfrutando del tema Iron Maiden. Después de 3 grandes álbumes de la banda formada por el batería y vocalista Dean Castronovo, el bajista Jeff Pilson y el guitarrista Joel Astra, Revolution Saints ha lanzado el sencillo que suena Need Out Other. The skies turn dark, and all I see are my footsteps

y esto que está ya aquí sonando es un temazo que tuvimos en primicia el pasado lunes desde la Casa de la Cultura de Gamonal. Son la banda burgalesa Frío, una de las bandas más míticas que tenemos en esta ciudad, con el tema Besos de Dolor, un tema cargado de sentimiento y de mensaje, así que vamos a la escucha. Vuelvo a estar acurrucada, perdida en el sofá, como si no fuera nada. Y me muero de soledad, siento que no sé dónde tengo mi lugar. Estoy pendiente de la puerta, el ruido del ascensor y tus llaves que resuenan. Y temblando por si vendrás con ganas de golpearme, estoy temblando hasta asfixiarme. Suelo, sin ninguna razón, solo las ganas de hacerlo. Te suplico que pares ya, que ya no puedo respirar y no sé si quiero hacerlo. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de La Puerta del Jena, que hemos estado con todos vosotros y vosotras, pero que no se mueva nadie porque tenemos ahora una segunda hora que nos va a llevar hasta las 10:30 con unos pelotazos que ha preparado nuestro compañero Roberto Martínez Pibe, que no solo de ahora vive el ser humano, sino que vais a poder escuchar a Anthrax, Masterplan, Ozzy Osbourne, Gamma Ray, Pretty Maids, no podía faltar, Luca Turilli, menuda segunda hora, así que no se mueva nadie. Bueno, como sabéis, el programa La Puerta del Jena, podéis escuchar la repetición que se hace todos los miércoles aquí para Burgos en Radio Arlanzón, los miércoles alrededor de las 12 de la noche. Y como ya os hemos dicho al principio, podéis seguirnos en nuestras redes sociales y también escuchar o descargar el podcast que colgamos en nuestro canal de iVoox. Queremos recordar a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, también en la web maderbi.com, Taturrock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, el bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, bar La Frase and Friends en G3 y nuestro nuevo fichaje, el bar Cafetería Cobol en carretera Poza 59. También sabéis que está abierto el plazo de inscripción para que todo aquel que queráis os hagáis socio, socia de la Peña Heavy de Burgos, de la Peña Blusas del Metal. Así que podéis pasar por aquí por la sede en la calle Blanca de Castilla número 2. Tenemos abierto los jueves de 7 y media hasta 10 y media y los viernes de 7 y media a 12 de la noche. Bueno, yo no sé, no tenemos nada más por ahí que decir, algo que nos hayamos dejado. Laura, no te están viendo, lo que me estás haciendo así con la cabeza, pero no se ve. Utilice el micro, por favor. Ya, es que, mira, me he quedado todo en el radio show este que hicimos desde la Casa de Cultura, que ahí sí que me veían. Oye, qué bien nos quedó, ¿eh? Yo creo que, bueno, que poquito a poquito vamos avanzando, tanto como bien no, pero igual un poquito menos mal que las otras veces, ¿no, Kiper? Sí, un poquito mejor, oye, poco a poco. Un poquito menos mal, oye, los que sí que estuvieron espectaculares fueron Triaje, Sí, dándolo todo. Un saludo a los Triaje. Bueno, pues vamos a despedirnos, ya sabéis que La Puerta del Jena es un programa que está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también del festival gratuito Zurbaran Rock, que se celebrará los días 7 y 8 de julio, y de verdad pronto llegarán noticias porque está quedando muy, muy potente. Sí, sí, la verdad que estar atento los próximos días que habrá noticias. Estamos, ¿verdad?, ansiosos ya de comunicar cosas. Bueno, pues solo queremos despedirnos de nuestro amigo Fragel, que ha estado ahí dándolo todo en la barra. Saludos, besos para nuestro compañero Medranillo. Keeper, despídase usted. Pues muy buenas noches y muchas gracias por estar todos y todas ahí. Como siempre. Un placer, como cada semana, desde las ondas, y hasta la próxima semana. Pues para mí también ha sido un enorme placer compartir esta hora de radio. No os mováis, tenemos a Pibe con 12 auténticos pelotazos, así que suerte, salud y heavy metal. Y esto que sonaba era el Power Metal Man de Master Plan con el tema Héroes. Hemos arrancado esta segunda hora con la banda americana Anthrax y ese Antisocial. Vamos a continuar con la banda americana Virgin Steel y el tema Victory is Mine. Victory is mine. G3 bar la frase and friends. El mejor ambiente, la mejor compañía. Los mejores embutidos de León y una Keller bien fría.

Esto que sonaba era la banda alemana Crematory y el tema Temple of Love. Anteriormente disfrutábamos del power metal alemán de Gamma Ray y el tema Heaven Can Wait. Vamos a continuar con la banda de Dinamarca Pretty Maze y el tema Never Too Late. Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras.

You're telling me, sure I know you so well, but you just sick when you're back against the wall. What is true, what is fake? Everything that you make, all you take, is plain to see. Image wise, you're okay, but is there anything inside of you? Hear me say, I don't wanna do the things you say. Hemos disfrutado de la banda finlandesa Revolution Renaissance y el tema I Did It My Eye. Anteriormente disfrutábamos de los americanos Lion Axe y el tema She Likes It On Top. Y vamos a despedir esta segunda hora brindada por nuestro compañero Roberto Martínez alias Pibe, y nos despedimos con la banda de power metal, los italianos Luca Turilli, y el tema Legend of Steel. Thank you.